en la emisora Como Llama de Fuego a tu Vida. Este es el Ministerio Soldados de Jesucristo hacia la Conquista, incorporado. Esta que le habla a su servidora Jennifer González. Mi amado en esta noche no nos acompaña, ya que está laborando, ¿verdad? Que es el Señor trabajando allí. Me gustaría que hubiera estado aquí conmigo, pero hay que cumplir con las leyes terrenales y hay que laborar, porque la Biblia dice que el que no trabaja no come. Así que aquí hay que trabajar. Estamos contentos, amado, en medio de la lucha, de la guerra, de la batalla. Estamos en pie, podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y estamos en pie de lucha, amado. Esto no es fácil, esto es cuesta arriba, pero vale la pena pelear, vale la pena esforzarse por la causa de Cristo, vale la pena. Si no fuera por Él, nuestro matrimonio, nuestro ministerio, nuestra vida, no estuviera en pie ahora mismo, amado. Estamos contentos en medio de las circunstancias que podamos estar enfrentando. Experimentamos paz, experimentamos gozo. De eso se trata, amado, porque Él nos dijo que en el mundo íbamos a tener aflicción, pero que confiáramos que Él había vencido el mundo. O sea, Él no nunca nos dijo que nos iba a librar de la prueba, Él nunca nos dijo que iba a ser fácil, Él nos dijo que iba a estar con nosotros, que nos esforzáramos, que fuéramos valientes. Y aquí estamos de pie, peleando la buena batalla. Yo sé que así como nosotros, sé que hay muchos ministerios, muchos matrimonios, muchos pastores, muchas casas de Dios haciendo azotadas, sacudidas, puestas a prueba en el proceso de Dios. Yo sé que eso es así, pero ciertamente te digo que nos queda poco. Ya Cristo está pronto a levantar su iglesia. Solamente nos dice, resiste un poquito más. Al que venciere, su palabra dice que al que venciere se sentará con él, que al que venciere le dará la corona de la vida. Y en este tiempo hay que vencer, amado. El tiempo se hace corto, vemos las profecías cumpliéndose, vemos su palabra cumpliéndose cada día, las noticias. Yo no sé si usted ve noticias, no ve noticias, pero ciertamente la venida de nuestro Señor cada día está más cerca. Y Dios quiere su iglesia percibida, Dios quiere su iglesia despierta. Estamos en un momento, en tiempo que, mi hermano, el mundo está hostil, el mundo hace fuerza. Pareciera que Dios fuera injusto con nosotros, porque entre más uno quiere agradar a Dios, amado, más persecución uno tiene, más opresión uno tiene. Pareciera como si Dios fuera injusto, pero no, amado, porque de anticipación ya Él nos había dicho que por su causa íbamos a ser perseguidos, que por su causa íbamos a ser vituperados. Pero Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Dios, y Dios ha sido bueno. Y así yo sé que así aún ha sido bueno con mi familia, también ha sido con la tuya. Y sé que en medio de las pruebas, las situaciones, tú también has visto la mano de Dios obrar en tu vida, igual que nosotros la hemos visto. Y sé que en este momento no va a ser la excepción. Es lo que está buscando el valiente, gente que no se rinda, aunque sea arrastrado, que aunque sea cinco, amado, usted sigue. Estoy de pie, Señor. No son mis fuerzas, son las tuyas. Estoy aquí, Señor. Y eso es lo que está buscando Dios en este tiempo, guerrero, gente que no se rinda, que venza, que es difícil. Claro que es difícil. ¿Quién dijo que era fácil? Nadie, aún mismo él, en sus años de ministerio, amado, se sintió solo, porque allí en la cruz del Calvario, aún cuando estaba en Getsemaní, le dijo a su padre, ¿por qué me has abandonado? O sea, que también él se sintió solo, que también él sintió lo que tú y yo sentimos, lo que es ser traicionado, lo que es ser despreciado, lo que no crean en ti. Él lo sintió primero que nosotros. Y si él pasó, pues, que nosotros pasemos, pues, no es nada. Hay que luchar, hay que pelear. Yo he sentido estos últimos meses, amado, yo le digo, una guerra tan violenta, espiritual, una guerra sobrenatural. La atmósfera está terrible, mi amado, que eso es una guerra. Usted se tira a orar y eso es una batalla terrible. la faena, el diario vivir, es una guerra sobrenatural. Y digo que pues, en este tiempo el espíritu me administra y me dice que pues, no es tiempo de estar mirando los pajaritos, no es tiempo de estar mirando para el lado, es tiempo de buscar mi rostro, porque estamos viviendo principios de dolor y amado, estamos viviendo principios de dolor, solamente vamos a resistir y solamente vamos a vencer bajo su cobertura, en su presencia es que vamos a vencer. Y Dios está llamando a su iglesia, a su pueblo, que entre, que se deje de tanta distracción, de tanta pamplina, de tanta entretenimiento, y hay que buscar el rostro, mi amado, hay que buscar. Y me ministraba por una de las iglesias de Éfeso: hay algo tengo contra ti, que has dejado tu primer amor, has dejado tus primeras obras, y eso nos pasa a todos, amado, eso nos pasa. Pero Dios me ministraba, el Espíritu me ministraba de esa manera, y decía: wow, Señor, verdaderamente que sí, porque yo he podido sentir la guerra. Yo sé que, como yo, muchos ministros, muchos ministerio, muchas familias también han podido percibir la guerra, han podido sentir la opresión, han podido sentir la lucha, han podido sentir que sus manos se bajan, que sus rodillas se paralizan, como dice la palabra. Pero Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, dice su palabra, en medio de las tribulaciones. Aleluya. Y Él ha prometido estar con nosotros. Si no fuera por esa palabra, amado, si no fuera por esa palabra que es refrigerio, que es bálsamo, que es fuerza, que nos levanta los ánimos, si no fuera por esa palabra, como dice que es como martillo que quebranta la piedra, que no retorna tras vacía, si no fuera esa palabra que cuando tú y yo la ponemos por obra es que se hace viva en nosotros, y es difícil, claro que sí. Que es difícil, pero hay que seguir, amado. Hay que seguir, estamos contentos y damos gloria a Dios por esta oportunidad de predicar, de que a la distancia en internet, no sé dónde, alrededor del mundo, los que están en sintonía puedan escucharnos. Esto es un privilegio de parte de Dios, ser escogido y llevar las buenas nuevas de salvación. Llevar una palabra de aliento a través de esta emisora, de que nos escucha al otro lado, que quizás está pasando por situaciones, y podamos identificarnos con cada ministerio, con cada familia que pueda estar pasando por un momento difícil en esta hora. Qué lindo es el Señor. Pero vamos a la palabra. Esto fue un aperitivo ahí, un bizcolar, como dicen por ahí, para así entrar a la palabra. Qué lindo es el Señor. Yo voy a estar leyendo la palabra en el libro de Josué. Vamos aquí a buscar la palabra aquí en el libro de Josué. Un versículo, amado, y un capítulo que todos conocen, muy familiar. Pero eso fue lo que Dios ha puesto en mi corazón, y esto es lo que yo voy a traer. Qué lindo es el Señor. El libro de Josué, capítulo 1. Vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 8. Vamos a leer la palabra del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mira, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os entrego, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie, escucha bien este versículo 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Oye, cuando estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Pero mira el 6, pero esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente vuelve y le dice, versículo 7, solamente esfuérzate, sé muy valiente, para cuidar y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te ha mandado. No te apartes de ella ni de día, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de ti, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo, óyeme, y todo te saldrá bien. Pero mira que te mando una orden, mira que te mando a que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayas, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Que Dios añada bendición a su santa y divina palabra. Qué lindo es el Señor. Yo vengo a hablarte del tiempo. Y como tema yo le puse a esta predicación: levántate, que este es tu tiempo. Así me ministraba el Espíritu: levántate, gente, levántate, que este es tu tiempo. Y yo vengo a hablarte del tiempo. Hay el tiempo de Dios, que se conoce como el Cairo de Dios, y está el tiempo de los hombres, que se llama el Cronos. El tiempo de los hombres habla de los meses, los días, los años, los minutos, las horas, los segundos. Pero el Cairo de Dios es el tiempo de Dios, es el momento, el momento perfecto, el momento crucial, el Cairo de Dios. Y este es nuestro tiempo, este es el tiempo de la iglesia, este es el tiempo de tu ministerio. ¿Pero para qué? Para que tú te levantes, para que tú hagas lo que Dios te ha mandado hacer. Dice la Biblia en Eclesiastés, capítulo 3, Salomón hablando, dice que todo lo que está debajo del cielo tiene su tiempo. Hay tiempo de reír, hay tiempo de llorar. Hay tiempo de plantar, pero hay tiempo de recoger lo que se ha plantado. Qué lindo es el Señor. Y voy a interpretar esta palabra a lo castellano, a nosotros. Hay tiempo de guerra, pero hay tiempo de paz, amado. Hay tiempo de escasez, pero llega el tiempo de la bendición de Dios, de la bonanza. Llega el tiempo de la provisión de Dios para nuestra vida. Qué lindo es el Señor. Todo tiene su tiempo. Todo lo que se requiere debajo del cielo, decía Salomón, que tiene su tiempo. Tu ministerio tiene un tiempo. Tu prueba tiene un tiempo. Tu situación tiene un tiempo. O sea que la Biblia me dice a mí que juntamente con la prueba, pues Dios me da la salida. Y este es nuestro tiempo, el tiempo de la iglesia, el tiempo que la iglesia tiene que levantarse, el tiempo de la iglesia, como le decía al principio, que hay que buscar su rostro. Dios está demandando más de nosotros. Muchas veces nosotros le exigimos más, nos pataleamos con Dios porque queremos cosas, pero muchas veces no le damos lo que Dios se merece. Y Dios está buscando gente, mi amado, iglesia, que le dé lo que Dios se merece, amado, que nos levantemos en pie de lucha, que nos levantemos en pie de guerra, amado, aleluya. Hay mucha gente viéndose sacudida en este tiempo, amado, gente apartándose, gente dejando a Dios, gente tornando su mirada atrás, amado, y llegan esos momentos porque hay tres etapas por las cuales el cristiano pasa. Y le digo, yo no le estoy hablando aquí cuento de camino, yo no le estoy hablando algo que yo no he vivido, amado, porque créeme que hemos vivido muchas cosas que Dios en el caminar nos ha enseñado y las que faltan, porque en este caminar, amado, día a día se aprende, día a día Dios nos enseña, día a día hay un escalón que subir, día a día hay un nivel que Dios te quiere llevar. Y hay tres etapas que yo podía identificar que pasamos nosotros los cristianos. Y hay una etapa donde Dios te habla, te dice lo que tiene contigo, donde quiera que tú te metes, Dios. Hay una palabra para ti y Dios te habla así debajo de la tierra. Tú te vas allá, tú te vas acá y Dios te habla y te dice las cosas grandes que tiene para ti. Te habla de tu ministerio. ¡Pam! Llegó la segunda etapa, el proceso. El silencio de Dios, donde Dios te está preparando, donde Dios me está preparando a mí, donde vemos el desierto que no vemos agua por ningún lado, que no vemos maná, que no vemos golondices, que no vemos al amigo, que no vemos al pastor, que no vemos al diácono, que no vemos a nadie en medio del proceso. Esa es la segunda etapa que pasa el cristiano. Mira cómo Dios le decía a Jeremías: yo te escogí desde el vientre de tu madre. Te escogí para plantar, para arruinar, te dijo el profeta a las naciones. Qué lindo, esa es su primera etapa, pero nunca Dios le dijo lo que iba a pasar en su segunda etapa, que el silencio de Dios, la persecución, que lo tiraran a una cisterna, todos los procesos que pasó Jeremías. Amado, el silencio de Dios. Ahí está el alfarero trabajando con el barro y trabajando con la vasija que somos usted y yo. Y créame que si nos echamos a perder, amado, vuelve el alfarero a trabajar en su vasija. Y si hay grietas, sigue trabajando en la vasija. Y como duele muchas veces, ¿y qué dice la vasija que somos usted y yo que le diga al alfarero cómo hacerlo? No tenemos ni la mínima autoridad para decirle al alfarero cómo él tiene que hacerlo. Y empieza a quitar Dios y empieza, bueno, hay que quitar esto que no me gusta, hay que añadirte esto, hay que quitar lo otro, hay que quitar esto, porque muchas veces le decimos: Señor, úsame, Señor, yo quiero cosas grandes, Señor, yo quiero ver tu mano, Señor, yo quiero ver lo sobrenatural. Ah, ¿tú quieres ver lo sobrenatural? Aguántate, y ahora cuando venga el proceso, cuando Dios pega a quitar las cosas que duelen, cuando Dios pega a moldear, a llevarte una autodependencia de Él, cuando Dios te lleva a que lo conozcas tú en tu intimidad, que tú conozcas el Dios personal entre tú y Él, que no hay nadie. Amado, duele, duele, duele, cuesta arriba, es fuerte. Pero qué lindo que el alfarero sabe lo que está haciendo. El alfarero sabe a qué forma te está dando. Si duele, él sabe que te duele, pero es necesario quitar lo que no agrada, es necesario quitar lo que Dios sabe que no nos va a hacer crecer, es necesario que Dios quite lo que nos daña nuestra vestidura, lo que mancha nuestra vestidura, lo que nos aleja de su presencia, es necesario. Pero sabes que después viene el fuego, ay, ay, ay. Mientras el alfarero te está dando forma, ya tiene el horno calentado para el fuego. Aleluya. ¿Y sabes qué hace el fuego? El fuego endurece el barro. Qué lindo es el Señor. Porque tú sabes que de cada prueba que nosotros experimentamos, te pasamos por el fuego, nos hacemos fuertes. Por eso es que cada vez que tú pasas por una prueba, que yo paso por una prueba, por el fuego, nunca más volvemos a ser los mismos. Cuando pasamos esa prueba, miramos hacia atrás, que pensábamos que moriríamos, pero no, era Dios trabajando con nuestro interior, con nuestro carácter, con nuestra vida, con tantas cosas que muchas veces hay que entregarle a Dios y no se las entregamos. El fuego, ¿sabes una cosa? Te endurece, el fuego te madura, el fuego te lleva a otro nivel. Muchas veces no lo entendemos en el momento del proceso del fuego, pero mira, te lleva a otro nivel. El fuego te hace maduro como cristiano. Aleluya. Es necesario que por pruebas y tribulaciones nosotros pasemos. ¡Qué tremendo! ¡Aleluya! Adiós, pero es que cuando yo me convertí en manayesa, a mí me pintaron un evangelio color de rosa. Rosas que en el caminar tienen espíritu, pero que vale la pena padecer con Él, que padecer y que Él no esté en tu casa, y que Él no sea el centro de tu hogar. Aleluya, qué lindo es el Señor. El fuego te va a endurecer, el fuego te va a hacer fuerte, el fuego te va a llevar a otro nivel, más nunca volverás a ser el mismo. Es necesario, óyeme, es necesario. Jennifer, Francisco, Ministerio, Soldado de Jesucristo, es necesario. ¿Sabes por qué? Porque no van a poder manejar lo que viene. Muchas veces pedimos cosas como le hablaba, amado. Y Dios tiene que pasarnos, porque cuando ponga un ministerio, cuando ponga cosas grandes, no vamos a saber cómo manejarlo. Primero viene el proceso, la segunda etapa, donde Dios está en silencio, donde no te habla ni la Biblia, no te habla el profeta, no, como le decía, no aparece el pastor, no aparece el hermano, no aparece nadie. Y Dios ahí cerca de ti, cuando tú piensas que Dios se fue, cuando tú piensas que todo se ha acabado, cuando tú piensas que vas a morir, que muchas veces llegas al templo con lo último, llegas con los pies arrastrados, llegas con tu corazón hecho canto, llegas con muchas interrogantes ante Dios, aleluya. Pero ¿sabes qué? Esa es tu segunda etapa, esa es mi segunda etapa. Resiste, hay que resistir para que en la tercera Dios ponga lo grande en tu mano. Entonces llega la tercera etapa, no me he olvidado de las etapas. Me fui para Jeremías, pero no me he olvidado de las tres etapas que le estaba hablando. De las tres etapas como cristiano. Llega la tercera, que es donde Dios, después que tú sales del horno, después que tú resistas, después que tú venzas, entonces que viene a darte Dios lo que te prometió. Entonces que viene Dios a darme lo que me prometió. ¿Por qué? Porque resistí, porque vencí, porque le creí en medio del proceso. Sí lloré, sí no fue fácil, sí el corazón fue quebrantado, pero resistí, vencí en el nombre de Jesús. Y Dios va a poner eso en nuestras manos. Pero hay que vencer, amado, que me escucha. Hay que vencer, hay que resistir. Dice la palabra que cuando nosotros resistimos al diablo, que nosotros tiene que huir. Y muchas veces la mayoría de los procesos de nosotros como cristianos, amados, es Dios. Muchos nos los buscamos a veces nosotros por nuestras malas decisiones, por no preguntar, por no buscar dirección de Dios, por no meter a Dios en nuestras decisiones. Pero hay procesos que vienen de parte de Dios. ¿Sabes por qué? Porque yo he aprendido algo, que desde que yo le sirvo al Señor, el enemigo no tiene parte ni suerte con nuestro ministerio ni con nuestra vida. Al menos que yo le abra una puerta, él tiene que pedir permiso. Porque ya mi casa, mi matrimonio, mi ministerio no le pertenece a él. Le pertenece a Jehová de los ejércitos. Tu ministerio, tu casa, tu familia no le pertenece a él. Por lo cual, para él hacer algo, él tiene que pedir permiso, porque tú eres propiedad de Cristo. Tu matrimonio es propiedad de Cristo. Tu ministerio es propiedad de Cristo. Él no puede hacer nada, porque tú y yo ya no le pertenecemos a él. ¿O acaso él no fue y le pidió permiso a Dios para zarandear a Job? Tuvo que ir a pedir permiso, porque no había break ninguno. Dice la Biblia que Dios lo tenía acercado, y el mismo Satanás reconoció que Dios lo tenía acercado. Pero tú lo tienes acercado. Pero Dios tenía una confianza tan terrible en Job. Él decía, ese es de los míos. Voy 100-1. Ese es de los míos. Ese es de los que no se rinden. Ese es un guerrero mío. Tira para adelante. Porque Dios le dio la verde, como hablamos nosotros acá, por acá, en puro español. Dale, tira para adelante. Ese es el mío. Ese sabe quién soy yo. Y eso que después la palabra dice que Jesús dijo, de oídas me conocía. Ahora mis ojos le ven. Y decía, wow. Y aún como Dios hablaba de Jesús, siervo perfecto, temeroso, más considerado, mi siervo. Usted sabe que Dios le diga esas palabras de uno. Mi siervo, tú lo has considerado justo, perfecto, temeroso de mí, chacho. Tira para adelante. No, pero tú no tienes cercado, quítale el cerco para que tú veas. Satanás estaba equivocado, porque no sabía en quién había creído. No sabía el Dios que le servía. Yo, Señor, esa es la convicción que nos hace falta mucho, a muchos de nosotros en este tiempo, cuando llega el momento de sufrir, cuando llega el momento de prueba. Mire, amado, no es un pecado sentirse debilitado, no es un pecado sentirse morir, no es un pecado en un momento dado sentirse que no puede. Claro que sí, nos va a pasar porque somos humanos. Aquí no hay ni Wonder Woman, aquí no hay bola, aquí no hay Hércules, aquí no hay nada de eso. Aquí somos seres humanos de carne y hueso, que hoy soy yo, mañana puede ser tú, mañana el otro, pero a todos nos toca. Pero qué lindo que Dios diga, temeroso de mí, mira para adelante, que yo sé que va a resistir. Y después que resista, después que salga de esa prueba, como dice la palabra, que justamente con la prueba viendo la salida, hay una victoria. El enemigo no sabía que lo que estaba empujando a Job a ver lo sobrenatural de parte de Dios, a ver un Dios que solamente le oía, lo conocía, y ahora sus ojos lo ven. Muchas veces nos están empujando a un propósito. Pues sabes una cosa, el enemigo está viendo lo que tú y yo no estamos viendo. Muchas veces en la prueba, él está viendo una victoria, él está viendo, aleluya, un grande ministerio, él está viendo algo sobrenatural que Dios va a poner en tus manos. Por eso es que está haciendo fuerza, por eso es la guerra, por eso es la batalla, aleluya, porque él está viendo lo que tú y yo en medio de la prueba y la lucha no podemos ver. Eso es lo que él ve, que hay un nivel de gloria, hay un peso de gloria que Dios va a poner. Porque Pablo le decía a los corintios, esta leve tribulación momentánea, es momentánea, es leve. Algo leve que no tiene intensidad, algo momentáneo que no es duradero, que va a pasar. Va a producir un peso de gloria al que resista, al que venciere, va a haber un peso de gloria. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Esa palabra cuando tú la puedes hacer vivante, cuando tú y yo la ponemos por obra, cuando creemos en ella, qué lindo es el Señor. Y es difícil, amado, es difícil, porque muchas veces se nos empaña la vista y podemos ver lo que Dios está haciendo. Yo no sé en qué etapa de los procesos del cristiano tú te encuentras en esta noche. Si estás en el silencio de Dios, si estás en el que donde quiera que te mete, Dios está hablando de las cosas lindas y maravillosas que tiene para ti, con tu casa, tu ministerio, tu matrimonio, con tu iglesia. No sé en qué etapa tú estás, pero ciertamente te digo, déjate preparar por Dios. Dejémonos preparar por Dios. Déjate preparar por Dios. Dios quiere que le conozcamos, que lo aprendamos a ver en los tiempos. Así que levántate, que este es tu tiempo, este es mi tiempo. Dios me decía, levántate, que este es tu tiempo. No te rindas, no se lo hagas fácil. Para atrás ni para coger impulso, atrás no hay nada. Atrás está esperándonos aquel con un bate 4x4, para cuando tú pases la raya, los de allá, esperándote. Pero ¿sabes que nosotros no le vamos a dar ese gusto? Claro que no. Con Dios todo y sin Dios nada. Dios sigue siendo Dios. Ay, ya no, ay, ya, escúchame. Él es el Dios de la abundancia, pero el Dios también es de la escasez. En el momento de escasez, Él te está enseñando a una autodependencia de Él. Y no es fácil. No es fácil. Pero sí se puede. ¿Quién dijo que no se podría? Mentira del diablo, que no se puede. Claro que se puede. Si Él dice que su poder se perfecciona en medio de nuestra debilidad. Que cuando nosotros somos débiles, que Él es fuerte en nosotros. Y que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y Pablo le decía a los romanos, ¿sabes lo que Pablo decía a los romanos? Que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a Dios. A los que conforme a su propósito son llamados. Si hay propósito en tu vida, si Dios te llamó con propósito, lo que estás pasando no habrá para bien. Mantén una buena actitud. Mantén una buena actitud de guerrero, de guerrera. Mantén una postura. Dale gracias a Dios por todo. Dale gracias a Dios por lo que nos ha bendecido, por la vida que nos dio, por los hijos que tenemos, por el hogar que tenemos, por el trabajo que tenemos. Gloria a Dios por lo que tenemos. Aleluya. Hay que darle gracias a Dios por todo. Porque entre millones y miles de gente, sus ojos se pusieron sobre ti, sobre mí. ¿Quién es? Dice la Biblia que ¿quién somos tú y yo para que Él tenga memoria de nosotros? ¿Quién? Nadie. Pero en su misericordia, en su amor, Él dijo, ahí hay una casa que se la quiere para mí. Hay un ministerio que yo quiero. Hay unos pastores, hay unos evangelistas, hay unos misioneros, hay unos maestros. Aleluya. Que yo quiero para mi obra. Que yo quiero levantar, que yo quiero restaurar, que yo quiero sacar de la tiniebla y llevarlo a la luz admirable. Aleluya. Y mientras quizás nadie nos estaba mirando, quizás cuando nadie pensaba en nosotros, ya tú y yo estábamos en la mente. Ya tú y yo estábamos en el propósito de Dios. Wow. Yo nada más saber de que yo estaba en su propósito, de que cuando mis padres y mi madre no me habían pensado, ya Dios se había pensado. ¡Wow! ¡Qué terrible! Que cuando tú ni pensabas, ni tu padre ni tu madre, ya Dios se había pensado, ya tú estabas en el propósito de Dios, ya tú estabas en el Cairo de Dios. ¡Aleluya! ¡Qué lindo que es el tiempo de Dios! Aleluya, yo no sé cuánto tiempo tú llevas esperando, quizás llevas el mismo tiempo que yo esperando respuesta, pero ciertamente te digo que vendrá, no sé cuánto tardaste, pero ciertamente el que prometió ha de cumplir. Que tu actitud sea otra en medio de la situación. Y dice la palabra, ¿verdad? Que cuando Moisés murió, le dio esta tarea a Josué. Una tarea y una responsabilidad delegada. Y le dijo, pasa este pueblo a la tierra que yo les doy. Y tenía una responsabilidad bien grande, Josué. Josué tenía una obligación y un compromiso a la obediencia. Y fue tras la promesa. Él tenía una obligación y un compromiso de llevar una tierra, de llevar un pueblo, perdón, a una tierra prometida. Pero una tarea especial, no era cualquier tarea. Tenía que llevar a ese pueblo a la tierra prometida. Tenía que esforzarse, tenía que ser valiente. No podía desmayar, no podía desobedecer. Dios le dijo, yo voy a estar contigo, pero tenía que ser valiente, tenía que esforzarse. ¿Sabes qué? Cuando Dios le dijo, levántate, eso me llamaba la atención, porque en el capítulo, déjame ver aquí que se me va, aleluya, poderoso es su nombre. Aleluya. Poderoso es el Señor. Se le perdió el capítulo. Aleluya. Que le dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Esfuérzate y sé muy valiente. ¿Sabes qué? Cuando le dijo que se esforzara y se levantara, es porque Josué sentía dolor. ¿Sabes por qué? Porque había muerto Moisés. Aleluya. Un hombre que estuvo él mano a mano con él, que fue su mentor, que fue su líder, un hombre que hablaba con Dios en el monte, un hombre que vio lo sobrenatural de Dios, que vio un mal abrirse, que vio unas plagas desatarse en Egipto, que vio Dios pelear por él, que vio como un pueblo le crecía la ropa con ellos, que vio a una peña botar agua, que vio a Dios alimentar a un pueblo con maná, con golondices. Aleluya. Josué estuvo mano a mano con Moisés. Y créame que yo no había pensado y no había visto ese punto de vista. Josué tuvo que haber sentido dolor, porque cada vez que muere un ser querido, cada vez que muere un hombre de Dios, un mentor, un pastor, un líder al cual tú aprecias, al cual tú caminas juntamente con él, al cual te está preparando, al cual te está educando. Pero eso no lo sabía Josué, ni lo sabía Moisés. Que Dios estaba preparando a Josué para una tarea, delegada, para una responsabilidad. Y yo me imagino que Josué sentía dolor por la partida de Moisés. Y Dios le decía, esfuérzate. ¿Sabes por qué le decía esfuérzate? Porque él vio un pueblo en medio de lo sobrenatural de Dios, un pueblo contumaz, un pueblo quejándose, un pueblo que hacía lo que le daba la gana, un pueblo que cada vez que no veía algo quería revolver a Egipto. Quería volver a comer cebollas y ajo, un pueblo pataleando en medio del desierto, aún viendo lo sobrenatural. La mano no es fácil. Y es decirte, bueno, a todo lo que tuviste en el camino, tuviste ese pueblo, ahora te toca a ti a llevarlo, tú siendo testigo de todas las cosas que han pasado, de todas las cosas que pasó Moisés. Pero él decía, esfuérzate, esfuerzo, un ánimo, tenía que conseguir, tenía que tener vigor, tenía que tener valor. Aleluya. Qué lindo es el Señor. ¿Sabes qué? José tuvo que haber tenido pensamientos de duda, de temor, pero ¿sabes qué? La fe no le faltó. A través de nuestras batallas, muchas veces Dios nos dice, esfuérzate, valiente. Hoy en día nosotros, el pueblo de Dios, no podemos dejarnos intimidar, no podemos dejarnos intimidar por las aflicciones de este mundo. Todos enfrentamos diferentes batallas, pero no podemos huir de ellas, porque donde quiera que nos metamos vamos a pasar el mismo proceso. El proceso de Dios no lo despinta a nadie. El proceso de Dios no lo quita a nadie, porque eso es un proceso de Dios contigo y conmigo. No podemos huir del proceso, porque el proceso va a estar ahí. El proceso es el que te va a llevar a otro nivel. No nos podemos esconder. Tenemos que ser valientes, tenemos que ser fuertes, tenemos que permanecer en su palabra. Aleluya, valiente, hay que ser valiente. ¿Qué valiente? Hay que actuar con determinación. Una persona que es valiente sabe hacia dónde se dirige, sabe lo que quiere. Hay determinación en su vida. Ante situaciones, enfrenta con valentía, vence. Vence sus temores, vence sus dudas. Aleluya. Camina con firmeza, con valentía. Se demuestra grande en los grandes retos y desafíos. Hay muchos retos que tenemos nosotros como cristianos. Hay muchos desafíos en el camino. Pero cuando tú y yo somos valientes, tenemos determinación. Porque sabes que esa valentía proviene del Espíritu. Esa valentía proviene del Espíritu, porque cuando tú y yo nos mantenemos en esa búsqueda, cuando tú y yo estamos bajo esa cobertura, esa valentía viene de lo sobrenatural de Dios. Que tú dices, Dios mío, cuando tú sales de esta prueba, tú dices, yo no sé ni cómo yo vencí. Ah, esto fue Dios. Yo no sé ni cómo estoy de pie. Hay mucha gente que quizás puede saber el proceso que te está pasando y pueden admirarte y pueden decir, wow, verdaderamente ha sido Dios la que la ha sostenido. Ha sido Dios quien los ha tenido de pie, porque han pasado la valentía. El creerle a Dios te lleva de tener determinación. Y Josué, a pesar de que vio tantas cosas, había valentía en él. Pero Dios se lo recalcaba. El Señor le decía, tienes que esforzarte y ser valiente. O sea, que iba a llegar el momento del miedo. Iba a llegar el momento del desánimo, porque cuando alguien te dice que te fuerte, es porque sabe que lo que viene va a ser difícil y va a llegar el desánimo a tu vida. Va a llegar. Por eso le digo, esfuérzate, sé valiente. No temas. Cuando te dice no temas, yo digo, wow, Señor, tú eres tremendo. Cuando Dios te dice no temas, es porque sabe que va a llegar el miedo. Y sabes una cosa, el miedo, el temor es un sentimiento de inquietud, de angustia. Es un sentimiento que te da ansiedad, que te pone ansioso, que te desespera. Porque no puedes ver. Porque no puedes ver, el miedo te hace sentir todo eso. Es un sentimiento normal que tú y yo como ser humano podemos experimentar. ¿Usted sabe lo que no es normal? Dejar que el miedo nos paralice. Dejar que el miedo no nos mueva. ¿Sabe que no es normal? Dejar que el miedo nos encierre. Pero el miedo es un sentimiento que tú y yo como ser humano lo vamos a sentir. El miedo es un sentimiento que va a estar. Por eso en su palabra, tantos versículos que hablan, no temas, no desmayes, porque yo estoy contigo. No temas, no desmayes, mira que te mando. ¿Cuántos versículos, capítulos hay en la Biblia que te hablan que no temas? Porque ya Dios de antemano sabía que nosotros como ser humano íbamos a tener ese sentimiento de miedo. Pero le dijo a Josué, no temas, no temas, no temas, no desmayes. Tranquilo, tú vas a alcanzar, tú puedes tener creencia. Aleluya, tú vas a pasar este Jordán, tú vas a llevar a este pueblo a la tierra que fluye leche y miel. Tú vas a llevar a este pueblo a la tierra que yo le prometí a Israel. O sea que la obra de Dios no la detiene nadie. No estábamos usted, pero había un Josué. Había un Josué y la tarea continúa, la labor continúa, la obra de Dios continúa, el trabajo de Dios, hay que seguir con el trabajo de Dios. Este no quiero ver que vamos con el otro, pero la obra de Dios no se puede detener. Aleluya, qué lindo es el Señor. En este tiempo hay que vencer. En ese tiempo que echar el miedo al lado, que el miedo te está paralizando, que el miedo te está ay, no me sale la palabra esa, se me traba la palabra, aleluya. Si el miedo te está intimidando, vamos a usar esta palabra, si el miedo te está intimidando, si el miedo está causando cosas negativas, hay que echarlo fuera. Lo vas a sentir. Pero el Dios Todopoderoso ha prometido estar contigo. Y que le dijo, no temas, no desmayes, porque va a llegar el momento que vas a querer desmayar. No desmayes, porque yo voy a estar contigo. ¿Cuántas veces Dios ha usado diferentes vasos por su palabra? Nos ha dicho a ti y a mí, no temas, no desmayes. Yo voy a estar contigo hasta el fin del mundo. Yo he prometido estar contigo. Aunque tu padre, tu madre, tu hija, de todo, yo te voy a recoger. Pero esfuérzate. Sé valiente. Que en este pueblo, que en este pueblo, y en este tiempo hay una responsabilidad de llevar a un pueblo a qué, a un mar de cristal, a unas calles de oro, amado. Por eso es la guerra, por eso es la fuerza, por eso es la batalla. ¿Sabes por qué? Porque ya Cristo está a la fuerza, está a punto de arrebatar su iglesia, está a punto de sonar la trompeta, porque es que se metió en esta guerra, esta batalla de como yo digo, del mismo infierno espiritual, aleluya, porque la tempesta está interesante. Pero Dios quiere que tú y yo nos esforcemos. Fuérzate, Jennifer, sé valiente, no temas. En tu segunda etapa, resiste, vence. Y es duro cuando tú no oyes nada, cuando tú tienes silencio de Dios. Es fuerte. Cuando tú no hay nada, tú miras hacia casa, acá y no hay nada, el desierto. Pero el que tiene que estar está ahí al lado tuyo, al lado mío. Y cuéntate, cuéntate, sé valiente. No temas, no desmayes. Hay una tierra prometida que te espera. Espera a ti, espera a mí. Y hay que pasar. Hay que pasar ese Jordán. Hay que cruzar. hay una promesa que Dios le hizo a Josué, que nadie le podrá hacer frente. En el capítulo 5, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. ¡Wow! ¡Qué promesa! Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Como estuve con tus antepasados, voy a estar con mi iglesia. Voy a estar con mis hijos, con mis siervos. Pero esfuérzate. Esfuérzate, sé valiente. Tú eres el que vas a repartir a este pueblo. Tú eres, los ojos están sobre ti. Aleluya. Tienes que esforzarte. Tenemos que esforzarnos. Aleluya. Haz conforme a lo que está escrito en la ley. Medita en esa palabra de día y de noche. No te olvides. ¿Sabes para qué? Para que todo lo que hagamos tú y yo prospere. Pero tenemos que meditar en su palabra. No nos podemos olvidar de ella, para que todo lo que nosotros hagamos, todo lo que emprendamos en el camino, todo prospere y todo salga bien, todo venga con respaldo de Dios, del Espíritu Santo. Aleluya. Pero no nos podemos olvidar de esta palabra. No podemos aplicar una y otra, no, tenemos que aplicarla completa. Aleluya. Qué lindo es el Señor. Para que todo nos salga bien. Para que todo prospere, todo lo que pisa nuestra planta. Mira, Dios nos dio esa autoridad. Si le dio, o sea, todo lo que pisara la planta de los pies sería vuestro. Todo lo que pisa la planta de los pies. Mira, la iglesia tiene una autoridad y un respaldo de parte de Dios. Y muchas veces nosotros tenemos herramientas poderosas y muchas veces no las sabemos usar. Dios le dio, todo lo que pisara la planta de los pies sería vuestro. Eso me recuerda una vez, amado, que nosotros estábamos pasando por un momento de los procesos de Dios. Estábamos a pie. Por algo que pasó, una persona que nos robó un dinero de un carro que teníamos, que estábamos pagando, y la persona se quedaba con el dinero y no pagaba el carro. Y el carro lo estaban buscando el banco, y yo andaba por ahí con mi tío, y el banco, el carro con 3 meses de atraso, porque le dábamos el dinero para que él lo pagara, porque el carro estaba a nombre de él. Y nosotros confiando amistades de ellos. Y el banco buscándolo por ahí. Yo andaba por ahí todo con mis hijos como si nada. Yo no sabía que yo estaba más a pie que la palabra. ¡Wow! Cuando nos enteramos de que el banco estaba buscando el carro, nos quedamos a pie. Con trabajo, los niños en la escuela. Un proceso fuerte, porque vivíamos por allá por Canóvana. Los niños estaban en la escuela allá, los trabajos eran por acá, por el área metropolitana. Bueno, un proceso. Yo decía, Dios no está loco. Mira, yo decía, Dios no está loco para dejarnos a pie. No, Dios no está. Dios sabe que nosotros trabajamos, pero ¿quién entiende? Yo decía, Dios no está loco. Pero para mi sorpresa, Dios permitió. ¿Sabes una cosa? Lloré, pataleé, no entendí. Pero le dije, ¿sabes qué? Yo tenía un carrito, ahora yo quiero una guagua, no quiero ningún carro. El enemigo quiso robarme el gozo con esto. Tú permitiste que yo pasara por el proceso. No quiero carro, quiero una guagua. ¿Sabes una cosa, amado? Y me hundí las manos. Y me fui en guagua pública y me fui para un dealer. Y el vendedor detrás de mí, yo pateando, porque yo no tengo chavo, no tengo pronto, no tengo crédito, no tengo nada. Pero yo me moví en fe, lo que decía su palabra. Y me monté en la guagua y le dije, esta es la que yo quiero y esta es mía. La que, y la uní y esta es la que yo quiero, Señor. Amado, pasaron 2 semanas. Esa guagua la tuvimos nosotros. Yo me moví en fe y le creí al Señor. Y la guagua la tuvimos. Muchas veces Dios nos da unas herramientas poderosas. Y muchas veces nosotros no la sabemos usar en el momento oportuno y en el tiempo de Dios. Las almas que tiene la iglesia son poderosas para atar, para desatar, para pisar, para plantar, para arrancar. Es tiempo de que la iglesia, de que nosotros comencemos a usar esas almas que dice la palabra, que no son carnales, que son poderosas en Dios. Comienza a declarar levántate, este es tu tiempo, este es mi tiempo. Vamos a la conquista, vamos a esforzarnos, vamos a ser valientes. Usted no sabe cómo esta palabra me ha ministrado, me ha rompido, ha tratado conmigo de una manera. Yo digo, wow, Señor, es que tú. Si esa palabra no me ministra a mí primero, yo no se la puedo traer a usted. Primero me tiene que hacer canto a mí, entonces yo puedo traérsela a usted. Primero me tiene que ministrar a mí antes de yo traérsela a usted. A todo aquel que me escucha, a todo matrimonio, a cada ministerio, a cada familia, pues se sentó valiente en una tierra que fluye leche y miel, que nos espera, que tiene mar de cristal y calles de oro. Dice la Biblia que cosas que ojo no vio, y en su vida y corazón de Dios son las que Dios tiene preparadas para nosotros. No hay mano de hombre ninguna, que allá será el gozo, allá será la alegría, allá se va a acabar el llanto, la preocupación, pero hay que vencer. Tenemos que esforzarnos como se esforzó Josué. Dios espera que nosotros nos esforcemos. Así que yo te dejo con estas palabras y espero que, ¿verdad?, que esta palabra no se torne atrás vacía. Yo sé que no conoce esa palabra, yo sé que va a ser un efecto lo cual es enviada en esta noche. Así que yo vine a alentarme a mí misma también, a que nos levantemos, a que nos esforcemos, que seamos valientes. Amén. No te... Jennifer, mira, Keimarí Meléndez desde Río Grande, ella escribe que necesita la oración y dice, está embarazada de 20 semanas y la ciencia diagnosticó que su hija tiene un tumor en la cabeza, pero yo le creo a Dios, así que ella, ¿verdad?, necesita, ¿verdad?, que la incluyas en tus oraciones. Amén, y podemos orar por ella, ¿verdad?, ahora cuando... Sí, amén, sí, cuando antes de que cierre, claro. Sí, ya yo terminé, porque yo puedo hacer la oración y pues tú me dices, aleluya. Amén, claro que sí. Ok. Bueno, la música está con mi madre, creo que me dijo que a la misma que el Señor le creemos un Dios de poder. Es que la Biblia que Dios es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos, que Él no ha cambiado. Y cuando la ciencia diagnostica, ahí es que Dios comienza a hacer su obra. Para Dios no hay nada imposible, nosotros le creemos a Dios. Sea lo que pase, lo que pase, Dios sigue siendo Dios. Haga o no haga, Dios sigue siendo Dios. Es un Dios de propósito, pero sabemos que Él es un Dios de milagro. Así que vamos a orar por, ¿verdad?, el embarazo de esta muchacha. Sigamos orando por nuestra familia, por nuestro ministerio, para que Dios nos continúe ayudando a seguir hacia adelante, empujando esta carreta hasta que venga el Señor, amado. Así que vamos a orar, amantísimo Dios Padre Celestial, te presentamos esta muchacha, su embarazo, Padre amado, como dice tu palabra, tú no has cambiado, tú sigues siendo el mismo, aquel que hace milagros, Padre, aquel que levanta al paralítico, aquel que le da vista a los ciegos, aquel que levanta a los muertos, Padre, aleluya. El médico puede decir lo que diga, pero tú tienes la última palabra, Señor. Avergüenza la ciencia, Padre amado, avergüenza la ciencia, Padre, aleluya. Aleluya, en medio de los tiempos, hazte sentir, Padre amado, que ellos puedan mirar al cielo y reconozcan que hay un Dios de milagro, que no está muerto, que está vivo, Padre amado. Declaramos una palabra sobre ese vientre, sobre ese niño. Declaramos que tú pones todo en su lugar. Declaramos que tú traes paz, confianza, fe al corazón de tu sierva, Padre, de esta mujer, Padre amado, a la distancia, Señor. Queremos escuchar un milagro, queremos escuchar un testimonio de que tú lo hiciste, de que tú pusiste tu mano de poder y de gloria, Padre. Para ti no hay distancia, para ti no hay límites, Padre. Tú eres un Dios de lo sobrenatural. Tú eres el Dios que da la vida, que la quita, Padre. Tú eres el que determina todas las cosas, Padre amado. El hombre no tiene potestad, el hombre no tiene autoridad, Señor. Todo está en tus manos, Señor. trae paz a su corazón, confianza, fe, Padre, a la vida de esta mujer, Señor, que ella pueda confiar que tú has de hacer la obra, Señor. Yo la pongo en tus manos, mira todo aquel que escuchó este mensaje que le pudo haber ministrado, Padre, díselo de una manera especial, glorifícate de una manera especial en cada una de sus vidas. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta la próxima, en el nombre de Jesús. Amén. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes.